Soy de nuevo, vieja. Por la vida, tu vieja ya sabe que andas por las noches con los pibes en la esquina, mangueando y robando monedas para comprarte vino tinto, coca y birra y yerba para fumar. ¡Pibe chorro! Desecha la nariz, tengo arruinados los pulmones, pero de loco te feliz. Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque de loco soy feliz, porque de loco soy feliz. Ya sabe que andas por las noches con los pibes en la esquina, mangueando y robando monedas para comprarte vino tinto, coca y birra y yerba pa' fumar. Desecha la nariz, tengo arruinados los pulmones, pero de loco soy feliz. Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque de loco soy feliz.